COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo. Y si no, en www.laretaguardia.com.ar con la operación técnica de nuestra querida, hoy peinada así al viento, digamos, al viento que vino de frente y le hizo un remolino, Natacha Bianchi. Sabés que vos podés comunicarte y dejarnos tus mensajes a través de una línea telefónica, un WhatsApp, por ejemplo, al 153-181-3126. Te lo reitero, 153-181-3126. Si no tenemos nuestro Facebook, el Oíd Mortales 2011, y si no tenemos nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bien, llegamos a fines de abril, hoy es lunes 26 de abril, estamos, ha finalizado ya lo que fue la Semana de la Voz, así que, como todos los años, vamos a charlar un poquito de este tema, y este año le agregamos a nuestras voces un barbijo, quizás, una pantalla, el Zoom. Algo que ha cambiado, que seguramente ha hecho que nuestras voces sufrieran también esta pandemia y que no hace falta ser un profesional de la voz para darse cuenta que el tema del barbijo ha influido en varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la voz. Es por eso que hoy vamos a conversar en un ratito con alguien que es casi pirovana, pero hay que decir la verdad, es una residente del Hospital Vélez Arfil de la Ciudad de Buenos Aires, la licenciada Yanina Grasso, que, bueno, que nos conocemos desde hace algunos años, que coincidimos en muchas ideas, me parece a mí, en relación a la salud pública y en relación a un montón de cosas que nos suceden a las personas, que somos fonoaudiólogas, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, vamos a charlar con ella, ¿sí? Vamos a charlar con la licenciada Yanina Grasso hoy dentro de un ratito. También vamos a recordar algo que pasó, Luis, hace exactamente 8 años, ¿te acordás? Sí, ¿cómo te va? Buenas noches a todas, a todos, hola Nati. Hace 8 años... cuando gobernaba la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri y vicejefe de gobierno era, creo que Vidal, ¿no? Y jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, habían elevado un proyecto para construir el centro cívico de la ciudad en los terrenos del Hospital Borda. Y allí fueron, clandestinamente, como hacen todo cuando hacen estos operativos que son resistidos por parte de la sociedad y los trabajadores, a las 5 de la mañana a demoler un edificio que había allí, que era el famoso taller taller 19, ¿no? Un taller de trabajos manuales para los internos y para los pacientes externos, ¿no? Y bueno, hubo una feroz represión. Vamos a recordarlo en un audio de ese momento, que hicimos una entrevista el 29 de abril, justamente de 2013, 3 días después, porque esto había sido un viernes, con Leonel Klinkovich, que es licenciado en psicología y trabajador en ese momento y todavía hoy del hospital. Después vamos a desarrollar un poquito más este tema, qué fue lo que pasó. Sí, hoy intentamos comunicarnos con Leonel, que cada tanto hablamos, pero bueno, en esta pandemia Leonel ha sido padre nuevamente, así que si nos estuviera escuchando, le mandamos un beso grande a toda la familia y le damos la bienvenida a Constantino. ¿Sí? Tenemos un nuevo oyente, Luis. Muy bien. El hijo de Lionel, el hijo más, el más chiquito, el Benjamín de la familia. Así que bueno, un beso grande, Lionel, y a la familia, y bienvenido otra vez a Constantino. Bien, sí, vamos a charlar acerca de este tema que me parece que hace 8 años fue algo muy fuerte que nos pasó en la salud pública y con personajes que se repiten, ¿no? Con personajes que siguen estando hoy en la salud pública, que pertenecen al gobierno de la ciudad y que se involucran de alguna manera también con todo lo que sucede en el ámbito de la salud de la ciudad de Buenos Aires. También vamos a escuchar música porque sí, no hay algo en especial, más que nada un recuerdo para Aute, que es alguien que ustedes saben que a mí me gusta, me sigue gustando, y que, bueno, hubo un homenaje de varios cantantes que hicieron un tema que me pareció lindo para compartir. Y después vamos a escuchar un tema de José Feliciano, a instancias del doctor Espacavento, que escuchándolo en su programa, escuché el tema y dije, ay, cómo me gustó, lo voy a pasar, se lo copio y ya está, total, el Tano no va a decir nada que le copie la música, y sobre todo si es en italiano, que a él le encanta. Bien, si a Nati le parece, como para no arrancar atrasados con las pautas, podríamos hacer un primer cortecito, meter la pauta que corresponde y entonces ya empezar a pensar en llamar a la licenciada Yanina Grasso. ¿Te parece, Nati? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales, siempre y a través de AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y por suerte acá nuestra querida Natacha Bianchi nos avisa que mi colega la licenciada Yanina Grasso ya está en línea. Buenas noches, Yanina, Luis y Cristina, te saludamos. Hola Luis y hola Cristina, bueno, una alegría enorme encontrarnos en este espacio radial. Buenas noches, ¿qué tal? Qué suerte. Y bueno, voy a hacer una aclaración, que en el aviso del programa sale que sos residente del Hospital Pirovano, y mis colegas del Hospital Vélez Arfil creen que ya han perdido una residente, y quiero que se queden tranquilas, que no la han perdido, que perdón, sigue siendo. Fue culpa mía, yo no hice problema. El avance del programa y pensé que era compañera de Cristina. Es que es compañera. Claro. Nosotras, bueno, pero de trabajo. Claro, yo soy del Hospital Vélez, que amo al Hospitalito Vélez Arfiel, pero bueno, dentro del programa de la formación de la residencia, para poder cumplir con todo el programa y que nosotras podamos formarnos en todas las áreas, vamos al Hospital Pirovano, que nos han abierto las puertas desde el primer año que fuimos, que ya van a ser 3 años que estamos en estas rotaciones, tanto Cris como la licenciada Jorgelina Colombo, que es la coordinadora del área de la voz, y bueno, ellas son también formadoras de la residencia del Vélez, y yo particularmente les agradezco, bueno, haberme enseñado tanto y siempre haberme recibido con tanto cariño, ¿no? Que eso es algo que yo voy a recordar para siempre en mi formación, porque la verdad que siempre han sido muy amorosas conmigo en un espacio que uno lo siente como su casa, ¿no? Como que el hospital termina siendo un poco la casa. Así que gracias. Bueno, gracias. Creo que básicamente el aprendizaje, para que sea eficaz, tiene que estar vinculado a las emociones, ¿no? Y uno aprende con mayor seguridad si ese aprendizaje está acompañado de emociones compartidas, y que me parece que en este caso con Boyan y con otras de tus compañeras ha sucedido y sigue sucediendo, porque nos seguimos encontrando en los espacios en que podamos, como para compartir las distintas cosas que nos van pasando. Y para mí, por lo menos como en mi caso como jefa de servicio, para mí es un honor y es muy rico para el servicio nutrirnos con otros colegas y con otras personas que se acercan. Bueno, ahora nos acercamos por Zoom, ¿viste? Porque claro, lo presencial está medio complicado. Sí, es cierto eso, pero a mí me da la sensación que, bueno, este poder de resiliencia que tuvimos este último tiempo, sobre todo de aislarnos por el bien de la comunidad en general, pero no estar incomunicados, o sea, como que no es que una cosa conllevó a la otra. Y eso la verdad que lo destaco, porque hemos hecho un puente a través de las herramientas que pudimos, tanto entre nosotras las profesionales como con nuestros pacientes. Y bueno, y el Pirovano y el Vélez, que ya estaban antes de la pandemia haciendo este puente de formación y de intercambio, se pudo continuar virtualmente. Y eso me parece que, más allá de las herramientas que uno tenga, es la persona que la está manejando la que le pone su impronta. Por más que tengamos Zoom, llamada por telehomografía, no sé, ya estoy inventando términos, pero en el día de mañana seguramente nos vamos a comunicar por hologramas, la esencia está en el que está apretando el botón de llamar o en este intercambio por radio. Creo que ahí está la esencia y eso es lo que yo valoro muchísimo y agradezco tanto a vos como a Coqui, que a Jorgelina Colombo le decimos muy amorosamente Coqui. Eso, seguramente nos está escuchando, seguramente. Y hoy nos convocaba ya en un tema que todos los años tocamos en el programa, que tiene que ver con la voz. Y yo hacía una pequeña introducción en que, bueno, esta pandemia y el uso del barbijo y quizá de las máscaras también han influenciado este tema de la voz, ¿verdad? Sí, ha influenciado. De hecho, las consultas han incrementado por difonía en este tiempo, y tiene una razón, y es porque uno, al tener el barbijo que nos cuida y es necesario usarlo para poder cuidarnos y cuidar a los demás, hace que el tono de la voz, el volumen de la voz, se disminuya un poco. Entonces es necesario tener herramientas para poder elevar la voz de una forma saludable y que la otra persona nos escuche. También el uso de auriculares en las clases virtuales o en las comunicaciones virtuales puede hacer que la retroalimentación de lo que vamos escuchando y lo que vamos diciendo hagan que también elevemos la voz. O la mala postura que tenemos frente a la compu, que a veces sin darnos cuenta vamos teniendo posturas que no son las más saludables, hacen que haga todo un combo que, al tensionarnos, producen que a largo plazo puedan aparecer dificultades a la hora de emitir nuestro instrumento sonoro, que es la voz. ¿Y qué consejos le podríamos dar? Porque yo pensaba, a ver, una cosa es darle consejos a un profesional de la voz, como puede ser alguien que trabaja en una radio y que tiene que estar con barbijo, o a un docente que está en un Zoom o que está dando clase presencial y está con barbijo. Y otra cosa es para todo el mundo que no es profesional de la voz, porque yo lo que me parece es que no solamente los profesionales de la voz notaron este tema de la voz, ¿no? ¿Y qué consejos le podríamos dar para cuidarse un poquito más, digamos? Bueno, uno de los cuidados que podemos tener, no solamente para tener una voz saludable, sino una integridad global corporal es hidratarse. Tomar mucha agua durante el día, agua, hablamos de agua, H2O, ir incorporando este hábito que nos va a hacer bien a todo el cuerpo, pero en lo que nos compete, que son las cuerdas vocales, que son dos musculitos muy finitos, necesitan estar hidratados para que puedan funcionar lo más óptimo posible. También se puede recomendar que, ya que tenemos el tapaboca, fomentar la articulación de los sonidos, esto de abrir bien la boca para que los sonidos salgan lo más fácil posible, y además al tener la boca cubierta no nos sentimos tan ridículos hacer una articulación exagerada. También si hablamos más lento y vamos organizando lo que queremos decir, podemos ir adelantando y no elevar la voz para no terminar a los gritos y sobreponiéndonos a un sonido que quizás no es de lo más saludable. Siempre se habla de que, bueno, evitar hablar en ambientes muy ruidosos. Quizás cuando estamos en una clase y está el ruido de fondo pasando una ambulancia o un sonido fuerte, es preferible hacer ese segundo de silencio y luego retomar el diálogo que sobreponerse a ese sonido que es muy fuerte para que uno lo pueda estar por encima. Y hacer reposo vocal, si sentimos que hubo mucho sobreexigencia durante el día, quizás hacer a la noche un poco de reposo. ¿Por qué no relajarse, escuchar este programa, meditar y descansar un poco la voz? Bien, Liz, ¿vos querías preguntar algo? Estás muteado, Luis. Mira, justamente hablando de la voz. Hablando de la voz, ahí estoy. No, justamente recordaba esto que estabas comentando, porque yo hace 2 o 3 meses hice un taller con una amiga, con una compañera locutora, y justamente esto que vos decís es fundamental. Esos ejercicios, tanto de articular la mandíbula, la boca, de la postura al estar sentado adelante de un micrófono, ¿no? Y bueno, hay días que cuando hago el programa, antes yo hago esos ejercicios. Son los días que me los acuerdo. Ahora, hay otros días que no me los acuerdo. Y acá están poniendo cara tanto la operadora, futura locutora, como la otra compañera del programa diciendo qué le pasa a este tipo. Bueno, sí, hago los ejercicios. ¿Está mal? No, está perfecto. A ver, vos cuando haces los ejercicios. Nos está sorprendiendo, Luis. Vos claro. Haces los ejercicios. Muy bien. Cuando te acordás, Luis, después, ¿no te sentís mejor cuando haces los ejercicios? ¿No sentís que tu voz salga más fácil? Sí, sí, es un rato. En general, por lo menos lo que me han dicho y lo que practico es, lo doy como por ahí, como sugerencia, unos minutos antes de empezar el programa, ¿no? Los movimientos de cuello, también de cabeza, descontracturarse un poco, porque uno está en la computadora muchas horas antes de empezar el programa, por lo menos en mi caso, más ahora en pandemia que estamos prácticamente sentados todo el día. Entonces llega la noche y ya el cuerpo no sabe cómo ponerlo. Claro, no, sí, te entiendo. Y repercute la voz. Claro, porque la voz no es solamente que sale de la garganta, sale de la laringe, la voz es todo un sistema y compromete nuestra postura, el aire que sale de nuestros pulmones, cómo estamos ese día, porque también tiene una pata emocional. La voz es única de cada persona y la usamos para comunicarnos, es el principal medio de comunicación, así que es un sistema global para poder hacerlo. Pero esto que vos mencionabas es un gran ejercicio porque vos ahí se estás calentando la voz. A ver, las cuerdas vocales son dos músculos en definitiva, es como quien va a correr una maratón. Primero tiene que hacer todo un entrenamiento y un trabajo previo para para poder desempeñar ese trabajo físico. Entonces es importante, bueno, calentar, trabajar, tener pautas de higiene para cuidarla, porque en definitiva es lo que usamos para comunicarnos con los que queremos y comunicar lo que nosotros queremos decir. Claro. Y, Yani, este año, ¿qué fue lo que se organizó como para el Día Mundial de la Voz, teniendo en cuenta también esta pandemia, no? Mira, este año la verdad que estuvimos muy creativos y creativas, tanto en el Hospital Piroano como en el Vélez y también en el Hospital Pena, que se sumaron hace poco a los pases que estamos haciendo. Hicimos unas series de videos que los invito a verlos en las redes sociales. Tienen que seguir el Instagram del Hospital Piroano, que es Fono Resi Piroano, o el Instagram del Vélez, que es Resi Fono Vélez. Y allí van a ver unos videos que pueden encontrar en tres tipos de videos. Uno que es una orientación otorrino-laringológica, donde van a encontrar pautas desde el lado más médico, y dos que son hechos por tanto la Resi del Piroano como la Residencia del Vélez, donde en uno van a ver qué es la voz y cuáles son sus características, y el otro, las pautas que damos para el cuidado vocal por estas modificaciones que surgió en la pandemia, el barbijo, la máscara, los auriculares. Y además hicimos un taller para docentes, que lo hicimos hoy, así que tengo la información fresquita, que hicimos, bueno, un taller de pautas y de cuidado vocal para docentes, y se anotaron más de 200 personas. Así que, no, wow. Sí, son temas que bueno, que también están en la comunidad y la pandemia sigue, pero son inquietudes que los docentes y las personas tienen, así que hay que dar una herramienta para ir mejorando. Uh-huh. ¿Y cómo hicieron con las 200 personas, Yani? Los dividimos en dos encuentros por Zoom y lo grabamos y lo transmitimos en Facebook. Era una clase, pero bueno, estuvo bueno para hacer un intercambio y conocernos. No sé, se anotaron 200, pero se conectaron menos. Se habrán conectado un promedio de 50 personas por Zoom. Pero igual para nosotras fue un montón, y nos dimos cuenta que, bueno, nosotras en algún momento pensamos, che, será el momento, tendrán ganas, y sí, tenían ganas. Así que eso también es un aliciente para seguir trabajando. A las chicas también les pasa que hacen un taller vocal, que también es virtual, en grupo, por Zoom, que también lo pueden encontrar en nuestras redes, el taller vocal que hacen en el Pirovano, y bueno, y la gente acude, convoca, se interesa, es decir que bueno, que la voz es un recurso que uno tiene que estar atento y que hay muchas personas que quieren mejorar su calidad vocal. Sí, realmente, la verdad que todo un éxito. Vamos a reiterar las posibilidades en donde la gente pueda conectarse y buscar información de los distintos talleres que haya ahora o que pueda haber más adelante, ¿no es cierto? Sí, es verdad, puede haber más talleres. Vamos, si la comunidad lo convoca, lo vamos a tratar de hacer todo lo posible. Estamos animadas para seguirlo. Les paso, hay dos Instagram. Uno es el Instagram de la Residencia del Vélez, que es @resifonovélez. Y el Instagram del Hospital Pirovano es @fonoresipirovano. Y hay otros medios de comunicación que pueden tener para consultar, averiguar sobre los talleres, o si tienen inquietudes sobre su voz, preguntarnos para tener una buena guía de atención y diagnóstico. El celular del Hospital Pirovano, que es el 11-31-92-72-60. Y si no, pueden escribir al mail, que es pirovanovoz@gmail.com. Bien, Bien, yo también puedo decirles que también hay talleres y hay actividades relacionadas a pacientes con Parkinson, relacionadas también a personas que por el cáncer han perdido su laringe, los que nosotros llamamos los laringectomizados. Así que bueno, hay muchas actividades relacionadas con la voz y también desde el quirófano la intervención de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en el taller, en los consultorios que son de diversidad sexual. Eso también es otra parte que involucra el área de la voz y que me parece súper interesante y que es parte del día a día, ¿no? Y Yanni, como para ir cerrando, ¿qué significa para vos tu voz? Y para mí la voz es el medio que tengo para comunicarme y para hacer lo que yo más amo hacer, que es actuar en el escenario, que puedo actuar con el cuerpo, pero cuando tengo que interpretar un personaje pongo toda la calidad que puedo en la voz e interpreto lo que pueda y lo que sea y lo que esté a mi alcance. Así que la voz es una gran herramienta y a mí me permite hacer lo que más disfruto y más me distiende y que es la pasión que me mueve a seguir haciendo. Ajá, o sea que acá tenemos una fonoaudióloga actriz. Había que o decirlo. Una actriz fonoaudióloga. Sí. Claro, y sí, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, para el actor también, si bien ahora hay menos posibilidad del vivo y demás, todo lo que es el streaming y las obras también hechas de otra manera, bueno, también involucran la voz, ¿no? Sí, es verdad, sí. La interpretación de un personaje, crear, generar, pasa muchísimo por la voz. Interpretar textos, sí, totalmente. Bien. Bueno, estamos hablando con la licenciada Yanina Grasso, fonoaudióloga, residente del Hospital Vélez Pirovano, vamos a dejarlo así, quedamos bien con todos, o Pirovano Vélez. Y estamos charlando acerca de lo que pasó la semana pasada, que fue la Semana de la Voz, y que, bueno, y que ustedes puedan seguir conectándose y comunicándose, y todos los que necesiten alguna ayuda a través de todos los contactos que estuvimos dando, o nos vuelven a pedir a nosotros acá en el programa y nosotros obviamente se los volvemos a pasar. Bueno, Yanni, bueno, muchas gracias por haber estado acá. Gracias, Luis, muchas gracias, fue un placer. Gracias, buenas noches, adiós. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Bien, estábamos hablando con la licenciada Yanina Grasso. Y nada, cuántas cosas se involucran cuando uno empieza a pensar en la voz, ¿no? Luis, decime dos voces que a vos te hayan quedado grabadas o que vos digas, esas voces a mí me encantan o esas voces me transmiten. O qué desilusión cuando vi a la persona y solamente escuchaba la voz. Mirá, una de las voces es de alguien que hoy este periodismo de mierda, porque de otra forma no se lo puede decir, dio por muerto a Jorge Cacho Fontana y lo pasó por todos los canales de televisión, la radio, y al rato todos se tuvieron que retractar porque no chequean la información, porque Cacho Fontana no murió. Es más, el mismo que le dio por muerto, Vilouta, en América, a la media hora lo estaba entrevistando. Es muy loco, pero es así, este periodismo es el que tenemos. Y bueno, hoy lo escuchaba Cacho Fontana y sigue teniendo la misma voz que tiene, lo escuchaba cuando yo era chico, hace 50 años, 60 años, una voz inconfundible de esas que creo que cumplió 89 años hace pocos días, pero si vos escuchás solo la voz, aunque hayan pasado 60 años, seguir reconociendo esa voz. El tono, el timbre, la manera, la cadencia de decir las cosas, ¿no? Es una voz inconfundible. Y la verdad que no sé quién, qué sé yo, los que escuchamos radio desde que tenemos uso de razón, Y cuando todavía no existía la televisión, a veces vos te desilusionabas cuando veías después a alguien que aparecía en televisión y decía, oye, ahí este de esta voz es este, y por ahí era un grandote. Bueno, Guerrero Martínez, por ejemplo, un negro más feo que te pisen descalzo, viste, los callitos, pero es una voz inconfundible y vos... un montón de voces, un montón de... Bueno, Betty Elizalde, más fea, y sin embargo tenía una voz... A mí me parecía una hermosa mujer, no me parecía interesante, pero no es... A ver, digo, del tipo de mujer que uno por ahí estaba en esa época acostumbrado a ver, obvio, después con los años uno cambia también su pensamiento, pero nunca se podía imaginar... esa cara, ¿no?, de esa mujer. Claro, es así, bueno, pero también voces inconfundibles. Y yo le preguntaría a Nati, que va a ser locutora ya en breve, porque yo lo que siento un poco con el tema de las voces y la locución es como que a veces hay modas y tienden a imitar algunas, a parecerse, y uno, o por lo menos a mí, me cuesta a veces diferenciar entre los locutores o las locutoras, como que hubiera cierta cosa de copia o de seguir por el mismo caminito, o no sé si Nati nos escucha y nos puede o escribir o contar, a ver si creo que se está preparando. Yo tengo que decir que más allá, o sea, una cosa es la voz y otra cosa es la persona, no quiero que se mezcle, digamos. A mí me encanta Lalo Mir, me encanta, me encanta la voz de Aliberti, es una voz que me seduce y no me importa si es gordito, flaquito, feíto, pero Nacho, no me importa nada, la voz que tiene, es como para decir, esa voz que te diga, buenas noches Cristina, te vayas a dormir, o que te despierte el despertador, tendría que existir un despertador, que en lugar de esos sonidos horribles que tienen todos los despertadores, haya una voz así que te diga, buenos días, mi vida, buenos días, cariño, buenos días. Y vos decime que no te despertás de otra manera. Ahí me parece que Nati está al aire. Sí, hola Cris, Luis, qué lindo compartir el aire, me gusta, me emociona. No, nada, todos estos años de carrera me van como descubrir el cuerpo también, la voz, esto que decía recién la entrevistada, que es muy importante y yo bien ignorante y en la carrera me fue como... mostrando eso, que la voz está totalmente relacionada con el cuerpo, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Y sí, era una moda la voz engolada, el impostar la voz, era como que se buscaba eso, pero creo que tiene que ver también con métodos que se fueron descubriendo a lo largo de todo este tiempo con respecto a lo que se trata de entrenar la voz. Entonces, obvio, lo que Natura no da... nada, hay gente que nace con unos cañones de voz tremendo y bueno, eso ayuda un montón, pero si no naces con ese cañón de voz y te gusta laburar con la voz, se puede, se entrena, es como hacer gimnasia, entonces se puede llegar, jugar con los tonos, nada, me parece que el tema de experimentar con la voz... es hasta terapéutico, lo recomiendo muchísimo, jugar con la voz y hacer un montón de cosas que estén relacionadas con la voz, hace muy bien al cuerpo, a la cabeza, lo recomiendo más allá de la cuestión profesional. Sí, yo vos sabés que te pregunto, ya que estamos, no sé si en la escuela donde vos vas o en el ISER, pero yo recuerdo... que era muy común que te enseñaban a tener esa voz neutra, ¿no? Y donde, por ejemplo, venían quizás alumnos y alumnas a estudiar locución de algunas provincias que tienen su particularidad en su tonada, y es como que no se lo permitían, tenían que tener todos la misma voz, la misma tonalidad, y por ahí una cordobesa o un cordobés no podían... tener su voz y su tonada, que en muchos casos hasta es muy agradable escucharlo, ¿no? No sé si eso se habrá terminado. No, de hecho tengo una compañera que es venezolana, igual también un poco cada maestro con su librito, ¿no? pero bueno, teníamos una profesora el año pasado que estaba todo el tiempo marcándole que ella tenía que ir hacia una vocalización de un rioplatense y sacar su, digamos, su modo. Y la verdad es que este año, que estamos muchos por recibirnos, es tu acento, laburarlo para que puedas laburar en un futuro un español, un castellano neutro, etcétera, pero no matar ese acento que tenés porque es tuyo, venís con eso, es como sacar un hábito, no sé. Entonces, bueno, sí se usa hoy en día mucho el tema en la locución, sobre todo comercial, este tema de tu voz hablada, natural, no engolada, porque... Uh-huh. Nada, cada voz es particular y todas tienen sus brillos y demás. ¿Alguna voz que a vos te seduzca, que quisieras poner en el despertador, como digo yo? Y, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Liliana Daunes, porque rompe un poco también esa hegemonía de la voz. Tiene uh-huh. su voz ronca, potente. No sé, me parece muy hermosa la voz de ella. Claro, eso también se une a algo que estuvimos charlando hace un tiempo, hace unos pocos días, con unas compañeras y compañeros de la diversidad, que también en estas cuestiones, ¿por qué alguien que tiene una disfonía no puede tener una linda voz? ¿No? Adriana Varela. Buah, ni hablar. Y es fonoaudióloga. ¿Y qué me contás, Luis? ¿Qué me contás? Uh-huh. Bueno, nada, tema que dio para charlar. Gracias Nati que te sacamos al aire así de improviso. Lo que es notable, por lo menos para mí, que tengo oreja afinada, digamos, no tanto la voz, sino la oreja en mi caso, es el cambio que hizo Natacha con su voz, la voz que ella tenía al principio de cuando yo la conocí y la voz que tiene ahora. Parece que se la hayan pasado por un lugar que se la limpiaron, viste, que le sacaron todas las cositas, como si tuvieras algo lleno de basuritas chiquititas y se las fuiste sacando y quedó divino, así impecable, terso, nada, como súper puro, una luz pura, ¿viste? Una luz, no sé si soy clara en lo que estoy diciendo, pero una cosa es una voz, digamos, una voz que estaba como mechada con otras cosas, con otros ruidos junto a la voz, y ahora es una voz así como, ¡guau! ¡Wow! No, así que bueno, avante con la locutora de la retaguardia. Quiere decir que es una muy buena alumna, entonces. Y debe haber tenido buenos docentes y debe ser también una buena alumna. El aprendizaje es de dos. Así que esas cosas, era lo que hablábamos antes con Janina, el aprendizaje va junto con la emoción y tiene que ver con el que aprende y con el que enseña y también aprende al mismo tiempo. Bueno, basta de charlar, Luis. Vamos. Si quieren a ti, a una próxima pauta, así vamos cumpliendo con nuestras obligaciones y ponemos un poquito de música. Así descansamos. Vamos. La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver a una encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid. Distinta, es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosa se me ocurre? Todo esto es tan pueril. Si Y sí, pasaba por aquí y parece que no es casualidad porque vieron las distintas voces. ¿Quién no reconoció a Sabina y encima hablando del coñazo de Madrid? O sea, bien Sabina. Y por el otro lado, Rosalén o Valeria Martín o bueno, hablando de las voces, este pasaba por aquí en homenaje a usted, que me parece un tema precioso, realmente precioso. Bien, si Anati está lista y lo tiene más o menos ahí preparado, vamos a recordar lo que pasaba hace exactamente 8 años. Y conocíamos, eso no le dije a Lionel, ¿ves Luis? Hoy hace 8 años que lo conocíamos, a Lionel Klimkiewicz, psicólogo del Hospital Borda, que lo escuchamos en algún lugar y de alguna manera conseguimos el contacto y lo llamamos así, tirándonos al toro y diciendo, ¿qué tal? Mucho gusto. Somos de la retaguardia, o inmortales, queremos que nos cuentes qué pasó, por qué él estuvo ahí. Uh-huh. Y bueno, vamos a escucharlo. Vamos a si Nati lo tiene, vamos a poder escuchar qué pasaba exactamente hace 8 años en el Hospital Borda. Yo soy psicólogo, trabajo en el servicio de consultorios externos del hospital. El viernes temprano, yo llegué a las 8 de la mañana. Cuando llego al hospital, estaban ya algunas personas tratando de cortar la calle, Ramón Carrillo, de la entrada del hospital. Al entrar al hospital me entero que comentan que había gente del gobierno de la ciudad, de la empresa, una empresa constructora, que había venido a comenzar las obras del centro. Me encuentro con compañeros de trabajo ahí, en mi servicio, recibimos la noticia con sorpresa, porque en realidad todos ya sabíamos que había una medida cautelar que por la que estaban interrumpido todo el proyecto del centro cívico y que eso, hasta que eso no se tuviera la última división de la Cámara o del juzgado, no se iba a comenzar. La parte de los jardines atrás, a ese lugar se puede acceder de dos maneras, porque hay un pabellón en el jardín atrás que se llama Amable Jones, que es un pabellón que bastante grande. Fuimos por el lado, mirando hacia, por la gente que conoce el hospital lo digo, mirando hacia ese pabellón, para el lado derecho, donde está la capilla del hospital, y donde estaba la antigua morgue del hospital, y cuando llegamos, yo estaba ya con unos compañeros de trabajo, nos encontramos con que había gente de una empresa constructora ya poniendo los primeros pilares para lo que después iban a ser las vallas que después se ven por televisión. Cuando nos acercamos ahí, estaba bastante gente trabajando, que nos extrañó porque en realidad la vestimenta de esta gente que estaba trabajando, en realidad lo que tenían era una pechera de color amarillo, pero estaban vestidos con zapatillas, bermudas, no tenían ropa de trabajo salvo un casco. Pero había muchos trabajando. Atrás y a los costados, ya de ese lugar, ya había mucha policía. Y a esa hora de la mañana la policía, que ya estaba en el hospital, por lo menos ya están las pasadas, las 8, entre las 8 y las 8 y media, ya eran gente de infantería. No eran policías, estos policías de calle, digamos, que están con la gorrita y la camisa está blanca, creo que es de la ciudad, de la metropolitana. No, ya era gente de infantería. De hecho, yo ahí, ante la sorpresa, yo me puse a filmar con el celular, así que tengo un video que muestra que estaba la infantería ahí ya. Bueno, volvemos a entrar al pabellón central del hospital para empezar a enterarnos un poco más de qué estaba pasando. Al rato, a eso ya de las 9 de la mañana, 9:15, yo estaba dentro de mi servicio comentando estas cosas con la gente del servicio, que está, el servicio de consejos externos, está en la entrada del pabellón central. Escuchamos muchos ruidos en el hall central del hospital, nos dirigimos hacia afuera y nos enteramos que había habido problemas con la gente, la empresa de seguridad del hospital, la que está todos los días, porque no querían dejar pasar a personal de prensa que ya estaba empezando a llegar al hospital. Se armó lío porque la gente de prensa, ayudada por la gente del hospital, entró, por supuesto, para corroborar lo que estaba ocurriendo. Y ahí ya nos dirigimos hacia el jardín del hospital, la parte de atrás nuevamente, donde está el parque del hospital, ya del otro lado de este pabellón Amable Jones y donde estaba la ex cárcel de la penitenciaría. Y bueno, cuando ya llegamos ahí, nos encontramos que ya, por supuesto, ya la gente estaba, a medida que pasaban los minutos, la gente que, que iba llegando a trabajar al hospital, que se encontraba con eso, iba hacia el jardín a ver qué estaba pasando, y ya nos encontramos con que esto ya había pasado desde la primera salida al jardín ahí del hospital, media hora, no más de una hora, entre media hora y una hora, y ya estaban todas las vallas de chapa puestas, ¿sí? Una rapidez increíble. Y ya delante de las chapas, toda una fila de policías. De policías esto de calle, policías de infantería, con los escudos, los cascos, esos que se ven por televisión. Y también ya estaba a esa hora un grupo de policías, de estos que aparecen también encapuchados. Tenían una... se le veían solamente los ojos. Uh-huh. Pasamontañas, claro. Todos muy armados, ¿sí? Los referentes de todos los gremios del hospital, más jefes de servicio, gente que hace mucho que trabaja en el hospital, se acercaba, donde estaba, todos estábamos cerca, pero se acercaba a la línea, al lado de los policías, para llamar a alguien, para preguntar que por favor alguien se acercara a ver a cargo de quién estaba el operativo. Y ahí ya empezaban los primeros problemas, porque eran empujados, eran golpeados, bueno. Antes fue uno de los, junto a la Asociación de Profesionales, el único gremio que desde el primer día, en su totalidad, digo, hablando de la base y la cúpula del gremio, apoyó la defensa del hospital. Desde el año pasado, de muchas asambleas que se hicieron, ninguno, incluso de los otros gremios, UTEC, PCN, ninguno estuvieron de acuerdo con esta cuestión del centro cívico. Esos terrenos, como también salieron en algunos diarios, como aledaños al hospital, esos están dentro del perímetro del hospital. Se habían comenzado con arreglos en el hospital, unos arreglos que en algunos casos son vergonzosos, porque en realidad lo que hacen es, en vez de arreglar el techo, bajan el techo con Durlock y ponen un techo nuevo de Durlock, por ejemplo. Nosotros en las últimas lluvias que hubo hace unas semanas atrás, mi consultorio, junto con el sector de consultorios que están a mi lado, de mis compañeros de trabajo, se inundan. No uh-huh. se puede atender en esos consultorios porque se inundan. Uh-huh. ¿Sí? Y no es la peor parte que está referida a lo edilicio en el hospital, hay parte que está mucho peor. O quieren construir un edificio último modelo al lado de un hospital que se está cayendo a pedazos. O sea, uh-huh. es vergonzoso. Y la verdad que esos arreglos que están haciendo en el hospital son, pero la verdad que dan vergüenza. Era algo tan incierto, nadie entendía nada, nadie entendía por qué estaba sucediendo eso y el nivel de violencia que había. Ni los legisladores que estaban ahí, que nosotros veíamos cómo les pegaban. Ellos decían, somos legisladores, queremos pasar a entrar, ¿sí? Para calmar un poco la situación, y los mataban a palos, o les tiraban las balazos como si nada. No lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Bien, bueno, escuchábamos a Lionel Klimovich, es licenciado en psicología y trabajador del hospital Borda, en ese momento hace 8 años, y hoy lo queríamos recordar para, bueno, ver que hoy los trabajadores de ATE, del hospital Borda, del Tobar García y de Talleres, a las 10 de la mañana justamente hicieron un acto allí en ese lugar en donde estaban los talleres protegidos en la sede de Suárez, porque recordamos que en ese momento, hace 8 años, Mauricio Macri como jefe de gobierno tenía el proyecto de que allí se hiciera el centro cívico de la ciudad, ¿no? Que después terminó haciéndose ahí en Monasterio. Pero para eso hubo represión y para eso estuvo su ministro de Seguridad, hoy intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, el que cuando fue ministro de Seguridad, en el 2010 puso a Alfino Palacios como jefe de lo que fue en ese momento la Policía Metropolitana, antecesora de la Policía de la Ciudad, ¿no? Bueno, ellos hoy denuncian que no solo hace 8 años pasó esto, sino que hace 14 el gobierno del PRO y de Cambiemos vienen olvidándose de los hospitales. Ellos denuncian hoy pérdida de vacantes y presupuesto a la baja, una situación que extrema la exposición, dice, de la población atendida y los trabajadores a los peligros de la pandemia. Dice, sobre esta situación, el gobierno de la ciudad pretende discutir la necesaria readecuación de los dispositivos de atención en salud mental sin discutir los recursos necesarios para que funcione, pero con los ojos puestos en los terrenos de nuestros hospitales. Bueno, un poco era recordar esto. También recordemos que en 2016 la justicia de aquí de Capital, obviamente, como no podía ser de otra manera, sobreselló tanto a Macri como a María Eugenia Vidal, como a Larreta, como a Montenegro, como lo viene sobreseyendo siempre, y cuando no lo sobresee, directamente los ignora, porque no nos olvidemos que cuando ellos destruyeron los talleres protegidos, había una medida cautelar para que no se tocaran esos talleres, no se podían. La justicia había decretado que no se podía hacer nada en esos terrenos. Y ellos entraron a las 5 de la mañana con topadoras, con milico, bueno, con represión. Nada, vamos a ver cómo sigue esto y qué otro proyecto. Pero cómo cambia, las 8 años atrás había lucha para resistir estos atropellos. Hoy, lamentablemente, con Larreta sigue entregando terrenos para sus negocios inmobiliarios y lamentablemente hay un sector importante de la población que mira para otro lado y sin embargo siguen entregando terrenos como lo de Costa Salguero, Punta Carrasco y tantos otros. Bueno, sí, dice que le importa la salud y la educación de la ciudad de Buenos Aires, pero reduce los presupuestos, se entonca con los privados. Nada, lo que ya sabemos y que no sé si se dieron cuenta y faltando ya un minuto de programa, no hablamos del COVID. Sí, sí, lamentablemente yo hoy tengo que decir que el COVID mató a un amigo, a un gran compañero de toda la vida de laburo en el banco, que también nuestra obra social, nuestra mutual, le dijo que para internarlo tenía que esperar 24 o 48 horas, porque evidentemente no había cama aquí en Capital, lo tuvieron que internar en un UPA, de las unidades primarias de atención, esas que hay en la provincia de Buenos Aires, y falleció. Falleció hoy a la tarde. Bueno, yo prefiero, Luis, si me disculpas, no tocar el tema. No, o sea, ya está. Yo solamente les puedo decir que quienes estuvieron en experiencias muy terribles y no hablan, yo los entiendo ahora por qué no quieren recordar y por qué no quieren hablar. Uh-huh. Bien, nos vamos a ir con un tema de José, no es de José Feliciano, perdón, lo interpreta José Feliciano, que será que en definitiva será lo que deba ser. Y lo que va a ser, olvídate del que te gobierna, pensá en vos y cómo haces vos las cosas, cómo te cuidás y cómo cuidás a los demás. Ese es el secreto. Gracias, Nati, en la retaguardia. Gracias, Julio Pardo, en la M690. Gracias, Luis. Y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? Con me porti alla chitarra se la notte piangerò e una linea di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Con me porti alla chitarra se la notte piangerò di una niña di paese. Che sarà della mia vita, chi lo sa? Con me porti alla chitarra se la notte piangerò di una niña di paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà quel che sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà nella mia vita, chi lo sa? Con me porti alla chitarra se la notte piangerò di una niña di paese.